Ahora comienza Hora Libre. Estamos comenzando una nueva misión de Hora Libre, este programa que sucede todos los viernes de 19 a 20. Una vez más, el licenciado Rodrigo Ferreiro no será de la partida físicamente, pero bueno, su espíritu revolotea aquí el programa semana a semana. Ya igual, si todo marcha bien, entraremos en formato de vacaciones y Ferreiro será a cargo de los próximos viernes de sostener la partida. ¿Cómo le va, Bianchi? Buenas tardes. ¿Cómo le va, compañero? Tengo voz de viernes. Voz de viernes. Va a ser así, calor. Por la eternidad de la eternidad. Yo me voy a tocar algún viernes en el que venga y esté fresca como una lechuga. Eso bueno, espero, es lo que más anhelo. Y algún jueves previo feriado, hay que ver algún feriado que haya jueves. Pero los chicos tan lindos de A Mí No Me Importa tuvieron que soportar mi cara de momia, de marmota que tengo en estos momentos. Con leve... En realidad tuvieron que sufrir una leve somnolencia que me agarró en un momento en el que me sostenía la cabeza con... ¿Quedó atada con el patito? Ese que hace cuac cuando baja la esfera. Los chicos tuvieron que poner el patito de despertador. Sosteniéndome la cabeza con la mano izquierda para que mi cabeza no chocara contra la consola y quedara desplomada. Acaba en medio del programa. De subir Juli, a mí no me importa, para chequear que Nati no esté dormida, que no esté hablando. Chau, Juli. Está despierta, efectivamente. Ahí está confirmado, el compañero Julián. Con las a mí no me importa. Con las últimas líneas de. Chau, Juli. Con las últimas líneas de. De chispa. Nada, antes de que me olvide avisar que nos están escuchando y nos pueden escuchar para que repliquen por la M690. Ahí estamos en el aire, en el éter, para que nos puedan escuchar. También nos van a escuchar por la nos pueden escuchar a través de la página de La Retaguardia en el www.laretaguardia.com.ar y también pueden bajarse una aplicación ahí en el Play Store de Google de La Retaguardia, y nos escuchan desde cualquier teléfono cuando quieran y donde quieran, donde tengan señal. Acaba de venir Lolo a despedirse también, a mí no me importa. En realidad los chicos suben cada 5 minutos a chequear que Nati no se quede dormida. Me están haciendo la gauchada. Ahora en cualquier momento sube Pedro y así se van a ir despidiendo de a uno en esta simulación. Bueno, mandamos un abrazo fraternal, ¿no? ya se me traban las palabras a esta hora del día, al señor Ferreiro, que debe estar rumbo a tierras arenosas con olas, que él tanto no las aprovecha la arena, eso sí, se sienta en la arena, le gusta hacer la milanesa, hace castillitos de arena, se lleva los baldecitos, las palas, no es muy fan del agua, se lleva los flota a flota, así que le mandamos un abrazo a Ferreiro, que va a estar ahí sosteniendo la parada desde la costa argentina. Está arrancando el fin de semana del feriado de carnaval. Todavía se mantiene ese feriado. Sabemos que no es de gusto de ni del gobierno de la ciudad ni del gobierno nacional de sostenerlo. Pero bueno, ha subsistido un año más. Y bueno, se van a ir sucediendo. Ya la semana pasada arrancaban algunos cursos en la capital a funcionar, a tener presencia ahí en las diferentes murgas de los diferentes barrios el día sábado, y bueno, durante todo este fin de semana serán de la partida a partir de las 8 o 9 de la noche en más de un lugar por barrio de los 100 barrios porteños. Se ha multiplicado, antes hace algunos años había una sede por barrio donde sucedían los corsos, desde hace algunos años se han dividido esas sedes y bueno, en algunos barrios hay en hasta 2 y 3 lugares diferentes al mismo tiempo. Un caso es el de Mataderos, en el cual hay 3 escenarios armados, uno frente al Parque Alberdi, el director Alessandro de la Torre, otro en Araujo y perdón, Araujo de Vaperón, digo bien, sí, y el otro sobre la avenida Alberdi, cerca de Muriondo, digo bien. Ah, no, este no está más, son 2 ahora en Mataderos. Es el de Plaza Alberdi y el de Eva Perón y Araujo. Y bueno, así será la partida barrio por barrio. Vamos a ver después de ampliar un poquito la información. Y si Natacha nos da el ok, vamos a ir con un temita para darle inicio a esta nueva emisión de Hora Libre. Yeah. Bueno, ahí contestó Ferreiro, rápido, ni lerdo ni perezoso. Dice que él en realidad viaja a las diferentes costas alrededor del país y cuando puede salir también, porque está buscando una leyenda urbana, el Mar de Birra. Dice que cuando él encuentra el Mar de Birra va a nadar infinitamente, como si fuera una sirena, un sireno sería, ¿no? Yo quiero cortarle un poco el mambo y le quiero decir que ese mar al menos lo va a tener que compartir conmigo. O sea, no va a ser para él solo, ni va a poder cercarlo de ninguna manera. O sea, yo también quiero ese mar. No va a tener la potestad de... No va a poder ser yo el Lewis del Mar de Birra. Exactamente. Va a tener que tener libre acceso para todos. Exactamente. Bueno, que le pedí a este impasque para volver aquí para contar que recién escuchábamos un tema de Super Uva, una banda punk de los 90, de la camada de bandas punk que surgieron al inicio de la década del 90, todo un colectivo, particularmente en el caso de Super Uva, un colectivo de bandas que nacieron en el sur del conurbano bonaerense, donde allí militaban con Dos Minutos, El Otro Yo en ese momento, y otras bandas que de allí surgían. Y lamentablemente el fin de semana pasado, el domingo más precisamente, nos enterábamos que su actual baterista Juan, tatuador y batero de los últimos 10-15 años de la banda, había sido brutalmente asesinado después de tocar. Estaban saliendo de un bar de Quilmes y un personaje decidió increpar al cantante de la banda, al Checha, exigiéndole a Super Uva que no cobre a las bandas por tocar. Super Uva acaba de tocar en un bar de barrio para 30-40 personas, como cualquier banda. Es una banda que ha tenido una leve trascendencia en la década del 90 y que participaba activamente del movimiento punk y ha tenido la suerte de poder viajar por Latinoamérica, de generar giras en algunos países de Latinoamérica, pero no es una banda del mainstream, una banda de pibes que estén viviendo de la música solamente. Y este personaje que se llama Cristian Genés, que ya fue detenido, fue encontrado en Entre Ríos, mientras intentaba, se supone, salir fuera del país, increpó al Checha, al cantante de Super Uva, con este reclamo, le dio una golpiza. Juan, el baterista, intentó separarlos y este personaje decidió sacar un cuchillo y le dio tres puñaladas que terminaron con la vida de Juan, ¿no? Un hecho lamentable, una banda que siempre se mantuvo tocando, que siempre participó de un montón de movidas solidarias, de cierto compromiso. Era una banda dentro de la movida punk que se dedicaba más a una parte más relajada. Flema era otra de las bandas de esa camada que había surgido de todo lo que es el conurbano sur. Y particularmente este fin de semana aquí en Flores, en el barrio de Flores, en la ciudad de Buenos Aires, va a estar dando un concierto Dos Minutos con algunos integrantes de la última formación de Flema, el proyecto que lleva ese mismo nombre. La banda tributo de Ramones Argentina, de Ramonos, donde claramente va a estar atravesada la noche por lo que sucedía con el baterista de Super Uva. Así que nuestro pequeño homenaje, queríamos hacerlo con ese tema, contar lo que había pasado y lo que va a pasar este sábado. Vamos con un separador y volvemos con más Hora Libre. We'll be right back. bizcochitos? ¡Listo! ¿Tejo y paletas? ¡Listo! ¿Papá? No está listo. ¿Qué pasó? No le entra la masa. Prepárate para venir a celebrar los 10 años de una playa de 10. A partir del 10 de enero. Buenos Aires Playa. Vamos, Buenos Aires. Volvemos con más Hora Libre y bueno, uno de los temas que teníamos preparados para hablar el día de hoy tiene que ver con, bueno, las cuestiones que vienen sucediendo en los trabajos y en el sector público, particularmente en este caso en lo que tiene que ver con la salud pública. Y bueno, para hablar de la situación, particularmente en este caso de los trabajadores y las trabajadoras sociales, vamos a estar hablando, porque ya está lista la comunicación telefónica, con Natalia Castro Giovanni, trabajadora social, presidenta de la Asociación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Natalia, buenas tardes. Matías, Natacha, te saludamos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por comunicarse con nosotras. Bueno, Natalia, gracias a vos por la comunicación y bueno, en principio preguntarte desde tu sector y particularmente en este contexto que estamos viviendo, ¿no? Con los despedidos del Posada, con los despedidos del INTI, ¿no? Toda la cuestión pública se está poniendo en jaque, toda una plaza laboral que está siendo violentada y avasallada. Particularmente en ese contexto, ¿cómo está la situación de las y los trabajadores sociales? Mira, como bien decís, efectivamente desde el mes de diciembre, en particular en lo que fue las luchas por detener la reforma jubilatoria y en la actualidad las luchas por detener la reforma laboral, viene dando cuenta de un contexto en el que efectivamente el Estado está en un proceso de ajuste, de achicamiento y de recorte de todas las políticas públicas que tienen que ver con la atención de la población y con el ataque a la clase trabajadora. En la actualidad, vos ya lo decías, en salud ese recorte viene siendo fuerte en dos vías, no solamente en lo que tiene que ver con precarización laboral y despidos masivos, al Posadas también se le suman las trabajadoras de 3 de febrero, en el sector particular de salud y en sectores más amplios, ya lo decías, el INTI, Fanazul, Río Turbio, todo el contexto de despidos viene a caracterizarse en salud de la Ciudad de Buenos Aires en particular, en el marco de la implementación de la cobertura universal de salud y en el marco de la precarización laboral de todas las trabajadoras y de todos los trabajadores. Como antecedente inmediato de precarización laboral, hace unos meses, UTECBA, de la mano del gobierno de la ciudad, lanzó como si fuera un logro, pero efectivamente fue un gran deterioro para las condiciones de trabajo, la nueva carrera administrativa, que ha redundado en los trabajadores y las trabajadoras administrativas de salud de ciudad, en un fuerte deterioro de sus condiciones de trabajo, mayor fragmentación, incorporación de perfiles profesionales que implican distintas sumas salariales para quienes tienen esos contratos, pero además dificultades muy amplias para el paso de categorías y para registrar mejoras laborales en lo que respecta a lo salarial. En ese marco, viene hoy por hoy a anunciarse de forma tácita pero contundente la reforma de la carrera profesional y posiblemente, o vas a saber uno qué forma le quieren dar, de los convenios colectivos de trabajo de la carrera profesional de la Ciudad de Buenos Aires, que incluye a todas las profesiones médica, trabajadoras sociales, que es nuestra asociación nuclear, las trabajadoras sociales de salud, fonoaudiólogas, digo, todos los profesionales y todas las profesionales de salud. Esa reforma viene de la mano de instalar estas mismas formas de precarización que te comentaba en relación a la carrera administrativa, la incorporación de perfiles profesionales, el reconcurso de las jefaturas, la imposibilidad de ascender de categoría de forma automática cada cierta cantidad de años, como tenemos en la actualidad, y la fragmentación bien fuerte que ya tenemos entre profesiones, pero aún adentro de las profesiones con nuevos perfiles profesionales que diferencien la tarea. Esto no solo implica la precarización laboral en el marco de nuestro trabajo en la actualidad, sino que también viene de la mano de la implementación de la cobertura universal o de la reforma sanitaria en general. Con esto queremos decir que no solamente se precarizan nuestras condiciones de trabajo, sino que además la posibilidad de instalar la cobertura universal implica cierre de programas, cierre de camas hospitalarias, cierre de hospitales enteros, como en la actualidad es de poco público conocimiento, pero real, el posible cierre y traslado del Hospital Curie, del Hospital Udaondo, del Hospital Ferrer, que implica que los trabajadores y las trabajadoras que están en esas instituciones tengan convenios colectivos y una carrera que permita la flexibilización laboral para poder dar cuenta y para poder desarrollar toda la reforma sanitaria. Así que nuestra alerta y nuestro estado de denuncia en relación a esta situación tiene que ver con ambos planos, con denunciar no solamente la precarización laboral, que es central para nuestros salarios y para nuestra capacidad de subsistencia, sino también la reforma sanitaria. En este sentido, ¿no? Bueno, todo lo que ya viene pasando, ¿no? Bien lo decías, en lo que tiene que ver con la carrera administrativa, que lamentablemente y en los tiempos que corren es un precedente que bueno, claramente, como lo explicabas, no es para nada bueno ni prometedor para lo que viene con adelante. Uno puede tener expectativas de que vaya a ser superador un cambio en lo que tiene que ver con la carrera profesional y el convenio de trabajo. Y en relación a esto, ¿cuáles son los canales de diálogo que ha abierto, por lo menos en lo que te atañe a vos, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Existe una mesa de diálogo en relación a estos cambios que se están proponiendo, como decís vos, de manera tácita, pero bueno, entiendo que no son concretos? ¿Hay una mesa de diálogo abierta o no existe eso? En realidad entendemos que el gobierno de la ciudad empieza a dialogar con las asociaciones gremiales más amplias, esto es la Asociación de Médicos Municipales, y también entendemos que se está incorporando la Federación de Profesionales a esa mesa de negociación. Desde los sectores que nos entendemos más combativos en relación a nuestros derechos gremiales, nuestros derechos laborales en la Ciudad de Buenos Aires, hoy por hoy, más allá de que esa mesa no está siendo pública desde el inicio hasta el día de hoy, claro, en relación a efectivamente qué quieren reformar, sí entendemos que en esa mesa de negociación no se van a dar ninguna mejora laboral, y en ese sentido es que venimos pensando la estrategia de nosotros empezar a juntarnos, nosotros empezar a socializar esta información con los trabajadores y con las trabajadoras, que más allá de que las asociaciones gremiales más amplias empiecen a juntarse, entendemos que es imposible generar un proceso de lucha si no es con el conocimiento concreto y con cada uno de los trabajadores y de las trabajadoras en los hospitales, en los centros de salud y en las guardias, al tanto de este proceso y en defensa de sus derechos. Además está decir que la otra pata que yo te decía, que es la implementación de la cobertura universal de salud, sí, como contrapartida de estas reformas, jamás ha sido consulta con los trabajadores y con, claro, las trabajadoras. Esa implementación se está dando de forma impuesta, de forma arbitraria, que está siendo muy difícil eludir, por lo que además esa articulación es una tarea hoy por hoy de las asociaciones gremiales y de los espacios gremiales que están combatiendo tanto la CUT como están defendiendo sus derechos laborales en pos de detenerlo. Digo esto porque venimos tratando de comunicar y cada vez que hemos salido a comunicar públicamente, hace poquito sacamos un conjunto de espacios gremiales un comunicado y seguimos trabajando en pos de generar este conocimiento con los trabajadores y con las trabajadoras. Lo que viene sucediendo es que pensar convenio colectivo tiene que venir de la mano de pensar la cobertura universal de salud, y esto sigue siendo una novedad para trabajadores y trabajadoras que no han contado ni con participación del proceso de reforma ni con la posibilidad de que sus asociaciones gremiales laburen fuertemente en el sentido de la defensa de la salud pública, universal, gratuita y de calidad. Claro, claro, sí, bueno, ahora justamente, bueno, hablabas de todo esto que tiene que ver con la cobertura universal de salud y pensaba, ¿no? Esta no inclusión de los trabajadores, que son quienes están día a día implementando y tratando de poner todo su conocimiento al servicio público de la sociedad, ¿no? Del resto de la ciudadanía, digo, claramente vacía de un carácter, progresista o profundizador de la situación laboral de los laburantes, que ya de por sí todo lo que tiene que ver con la salud pública, en algunos espacios está bastante precarizada la situación. Digo, me imagino que vos podrás dar mucho mejor cuenta, pero digo, la cuestión que tiene que ver con las cargas horarias, con las guardias, con los equipos que a veces no están completos, con la falta de materiales que suele haber en algunos espacios, ¿no? Digo, todo eso sumado a una política de salud pública que no es clara y que en realidad, por otro lado apunta al vaciamiento, como bien vos decías, no augura que haya una mejora posible en estos cambios que se quieren proponer. Absolutamente. La salud pública hoy está en crisis, no solamente en función de los propios recursos con los que contamos, con la cantidad de trabajadores y trabajadoras necesario para dar un servicio acorde a las necesidades de la población, sino además el sentido de esas instituciones. Hoy por hoy, el sentido de las instituciones está avanzando hacia la constitución de policonsultorios, de vaciar programas que tienen que ver con la atención más integral de la salud y llevarlas al sentido más biomédico de esa atención, y que aún así, aún llevadas a ese punto, resulta sumamente difícil dar la atención que corresponda. Estamos hablando efectivamente, como decías, de equipos incompletos históricamente en las guardias de los hospitales, de servicios sociales en lo que respecta a nuestra asociación, que no tienen bajo ningún punto de vista la dotación necesaria para prestar los servicios correspondientes, imposibilidad además de articular con políticas públicas que den respuesta intersectorialmente a las necesidades de la población en un contexto de ajuste y de achicamiento de las políticas sociales. Para los servicios sociales resulta imposible generar derivaciones en el marco de las internaciones de salud mental, derivaciones en el marco de la tercera edad, que una vez internada en un hospital público permanece, y en concreto digo, durante años internada en una cama la persona, por la imposibilidad de generar una derivación acorde. Esto también es de público conocimiento, la imposibilidad de prestar servicios acordes a las necesidades de parte de PAMI, que imaginarás el nivel de articulación que debiera tener el sistema de salud con esa prestación. Hoy por hoy, además, más puesta en jaque en función de quienes van a acceder a jubilaciones y de qué forma. En ese sentido, los hospitales públicos hoy se encuentran en crisis y van a ir hacia un escenario bastante peor si no podemos detener la implementación de la cobertura universal, porque de cuajo la cobertura implica la exclusión de una enorme cantidad de población, siquiera al ingreso a los hospitales. Claro. Ustedes saben que hoy por hoy, para ingresar a un hospital, por ejemplo, no es necesario contar con un DNI argentino, y menos que menos, un DNI argentino que tenga residencia en la ciudad de Buenos Aires, en el caso de las instituciones de salud. Con la cobertura universal, eso va a ser una realidad. Y si eso va a ser una realidad, no solamente implica que las personas queden expuestas a la enfermedad, a la muerte, digo, la imposibilidad de atender su salud, sino que además empieza a haber una imposibilidad de trabajadores y de trabajadoras de realizar su tarea si los hospitales dejan de atender una enorme cantidad de población. Claro. Entonces esa doble articulación pone en riesgo los puestos de trabajo, pero no pone en riesgo los puestos de trabajo porque puedan ser prescindibles, sino porque intentan que sean prescindibles a costa de la salud y la vida de las personas. Sí, sí, está más que claro. Bueno, no sé si quedó algo más por agregar. En principio que creemos que es importantísimo poder difundir todo lo que tiene que ver con reformas laborales, todo lo que tiene que ver con que lo que no puedan pasar vía Congreso también se está haciendo a través de las formas de los convenios y de las carreras en los espacios concretos de trabajo, y esta es la forma específica de ataque al empleo público, y que las formas de organización que vamos encontrando, no solamente denuncias, sino activamente en las calles, en los paros y en las movilizaciones, requieren no solamente la presencia de los trabajadores, en este caso de la salud, sino de la población que se atiende en todos los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que están poniéndose en jaque su existencia, por lo que el llamado también tiene que ver con defender la salud pública y a sus trabajadores societariamente. Así es. Bueno, Natalia, te agradecemos por la comunicación y, como siempre decimos, cuenten con el espacio Hora Libre y también con los diferentes programas que suceden aquí en la Retaguardia y en la M690 para, bueno, comunicar lo que necesiten, que parte de nuestra labor comunicacional pasa por, bueno, por dar voz a estas luchas. Muchísimas gracias. Hablábamos con Natalia Castro Giovanni, trabajadora social, presidenta de la Asociación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, comentaba la endeble situación en la que la mayoría de los trabajadores públicos están pasando, pero particularmente lo que tiene que ver con las políticas de salud pública, con la implementación arbitraria de este nuevo sistema de cobertura universal de salud, que, como bien decía Natalia, no solo busca reducir los puestos de trabajo porque sean prescindibles a nuestros trabajadores, sino que busca reducir la cantidad de pacientes, excluyendo a una buena parte de la sociedad, generando una situación de control social y que claramente va a dejar afuera un montón de ciudadanos latinoamericanos, extranjeros, o algunos que tal vez no tengan la documentación necesaria para participar de estas políticas. Y en ese achicamiento poblacional van a incurrir en reducir los puestos de trabajo. Así que, bueno, lamentamos la situación que está ocurriendo con la salud pública y una vez más agradecemos el testimonio de la compañera. Digamos, lo que primero nos pone en una condición de igualdad frente a ciudadanas y ciudadanos de este país, ¿no? Seríamos reconocidas y reconocidos como ciudadanos, digamos, y después, sobre todo, lo que va a modificar es la cotidianidad de nuestras vidas. O sea, que una compañera o compañero que quiera hacer cualquier tipo de trámite, lo va a poder hacer sin ningún tipo de obstáculo, sin, digamos, que es su sola cuestión de travesti, sea un condicionamiento de discriminación. Esto no quiere decir que la ley per se mágicamente va a cambiar todo, no va a cambiar nada, claro, pero sí nos va a dar herramientas jurídicas y legales como para decir por qué se nos está negando el acceso a los derechos. Digo, primero hay que entender que vivimos en un sistema binario, claro, heteronormativo, que solo acepta dos identidades, ¿no? Varón o mujer son los dos casilleros. Digamos, estos son como los primeros pasos, no quiere decir

lo interesante para el bolsillo en este momento de fuerte crisis económica, de la implementación del sistema Uber como posibilidad de transporte alternativa, cuando uno necesita hacer un viaje en vehículo o en algunos momentos horarios donde es complicado viajar en colectivo. Tené cuidado de no mandarnos tanto al frente, porque después yo quiero creer que en algún momento me voy a tener que volver a subir un taxi. Y viste que esto de que el programa nos puede llegar a ser muy conocidos, después el tachero nos va a identificar y vamos a tener serios problemas. No nos va a quedar otra que ir con más algún... teniendo en cuenta la cantidad de audiencia que tenemos en este programa. Bueno, no nos va a quedar otra que pedir algún remis amigo o volver al taxi por ahora, porque la justicia de la ciudad de Buenos Aires resolvió el bloqueo a nivel nacional del dominio www.uber.com/argentina, así como de las plataformas digitales, aplicaciones y todo otro recurso tecnológico que permita contratar y o hacer uso de los servicios de transporte de pasajeros que ofrece Uber en el marco de las causas en lo contravencional y penal económico que enfrenta la empresa. Igual una pregunta. Sí. ¿Terminaste o no? No, le puedo seguir contando cosas después, pregunte. El dominio no quiere decir que... porque ellos funcionan con una aplicación y eso no tiene triple W. Pero usted escuche todo lo que yo digo. Así como de las plataformas digitales, aplicaciones y todo otro recurso tecnológico que permita utilizar. El fallo de la sala de la Cámara de Apelaciones en lo penal, o sea, va a dejar de funcionar la aplicación. La aplicación tiene un soporte web, digamos, tiene que estar conectada a la red para ver el mapa, para ver la ubicación de uno. Nada, este sistema lo que permite es que aquellas personas que decidieran participar del sistema Uber quedan registradas, los conductores como conductores, con ciertas prestaciones y ciertas cuestiones que tienen que cumplir para poder dar el servicio, así como los usuarios dando todos datos personales que eran chequeados por el sistema Uber. Uno, cuando solicitaba o entraba a la aplicación, por medio de la geolocalización que tienen los teléfonos nuevos, ubicaba dónde estaba uno y cuáles eran los conductores de Uber más cercanos que podían tomar el viaje. En base a estas calificaciones y a las calificaciones de los usuarios, los conductores recibían mayor o menor oferta de viajes. Situación que, salvo en horas picos y en algunas fechas en particulares, los precios de Uber eran muchísimo menores a cualquier tarifa, hasta de los remises. Nosotros, haciendo un comparativo en algunos casos con algunos amigos que utilizaban el servicio, por lo menos acá en Mataderos y en Lugano, la diferencia era de un 30 o 40% menos en el caso de compararlo con un remis, y de un 50 hasta un 70% menos comparado con un taxi. Era mucha la diferencia. Y estaba siendo cada vez más utilizado. Esto es un sistema que existe en varios países del mundo, varios países de Latinoamérica. Y la controversia la tiene con lo que tiene que ver con el trabajo de los taxistas, que deben pagar altos impuestos, que deben pagar una matrícula muy, muy cara para tener la licencia para conducir su auto, su taxi, y que tienen unos gastos siderales, en el caso particular de los peones y más, que todo eso es trasladado al usuario, costos muy altos para mantener los coches, para mantener los coches en el mejor estado posible, en el caso del laburante de Uber, solo tiene que tener un registro profesional y manejar el auto, porque no está prohibido en la Argentina. Es más, con el registro común uno puede estar manejando, llevando pasajeros, ¿no? No hay un registro para autos particulares, ni siquiera está muy bien regulado el tema de los remises. Pero bueno, ha sido en el día de hoy, se ha conocido la noticia de que ha habido un fallo en contra del sistema Uber y, hasta nuevo aviso, van a quedar suspendidas sus plataformas. Si Natacha Bianchi me da el ok, vamos con un separador y volvemos para el cierre de Hora Libre. Hora Libre. ¿Cómo? Hora Libre. Muy bien. ¿Mati, bizcochitos? ¡Listo! ¿Tejo y paletas? ¡Listo! ¿Papá? No está listo. ¿Qué pasó? No le entra la masa. Prepárate para venir a celebrar los 10 años de una playa de 10. A partir del 10 de enero, Buenos Aires Playa. Vamos, Buenos Aires. Bueno, para el final del programa no queríamos dejar de nombrar lo que sucedió en el día de hoy. Hubo un paro bancario a nivel nacional de 24 horas. Tuvo su epicentro aquí en la ciudad de Buenos Aires. El paro estaba convocado por la Asociación Bancaria y se propuso tras el fracaso de las negociaciones paritarias, en el que se había ofrecido un incremento salarial del 9% para este año, con una cláusula de ajuste por inflación, ¿no? Esto claramente no cerró a la dirigencia, a los trabajadores, que tomaron esta medida que, sumada a que se viene el fin de semana largo de carnaval, fue un apriete importante, se va a sentir, no va a haber, seguramente va a haber faltantes de dinero en los cajeros, va a complicar algunas transacciones, pero justo el reclamo de los trabajadores, esto se sintió fuertemente aquí en la ciudad de Buenos Aires, y quería contar ahí para el cierre, ¿no? Como dato de color, si usted se pone a googlear sobre el paro bancario, casi no hay notas del día, ¿no? Hablando de lo que pasó y demás. Y es muy pintoresco el diario de La Trompetita, el de mayor tirada. Saca una nota de color en donde da un manual de cómo acceder al dinero durante este fin de semana que va a haber faltantes en los cajeros, ¿no? Y explica las diferentes formas que hay con las diferentes tarjetas de débito, de crédito, haciendo compras en un determinado listado de negocio donde se puede sacar hasta cierta cantidad de dinero. Como siempre, ¿no? En vez de ir al hueso, a contar la verdad, a poner la voz de los laburantes, de los reclamos, busca cómo emblandecer esta medida, ¿no? Genera justamente lo que buscaba la medida y lo que termina siendo el vaciamiento de los cajeros, busca visibilizar el reclamo que están haciendo y claramente poner una palanca en jaque cuando el empleador, cuando los convenios de trabajo no son a favor de los laburantes, lo único que queda es tomar medidas de fuerza que a veces terminan no son para molestar, como creen algunos, son para llamar la atención de la sociedad que, lamentablemente, si no suceden este tipo de medidas, no toma conciencia de lo que está pasando y se debe generar una conciencia solidaria, porque bueno, lo que les está pasando a los trabajadores bancarios, antes hablábamos con los trabajadores de la salud de la ciudad de Buenos Aires, claramente es un efecto dominó donde se está tratando de ajustar por todos lados, y si no somos solidarios con los reclamos de los otros espacios de trabajo que no tienen que ver con los nuestros, con nuestra cotidianidad, bueno, vamos conducidos a un fracaso tremendo, y bueno, y al avance, ¿no?, de estas políticas del Estado macrista, de este gobierno de turno que, bueno, va implementando un ajuste tras otro. Bueno, estamos en condiciones de dar cierre a este Hora Libre, versión carnaval, que nos ha traído con mucho calor, con una semana de unos calores intensos, de descanso muy complicado. Cuesta mucho dormir con estos calores agobiantes, y más cuando uno es un fundamentalista del ventilador de pie. Sin más nada que agregar, nos vamos a incursionar en esta fiesta carnavalera. Le mandamos un saludo a Ferreiro, que está cual antropólogo en busca del mar de la birra. Dice que va a ser un mar socialista, Ferreiro. Así que quédese tranquila, Bianchi. Bueno. Va a poder nadar en el mar de birra cuando lo encuentre Ferreiro. Sí. Dice que va a poner un botecito. Que sea cerveza artesanal, no industrializada. Y pero bueno, va a ser natural cuando lo encuentres ese mar. Con mucha espuma. Y porque sí, para mí la cerveza tiene que ser con mucha espuma. Si no, no es cerveza, porque la cerveza tiene espuma. Esos que te dicen, nada, a mí servime sin espuma, andá y cómprate un poquito de malta, déjate hinchar las pelotas. Vamos a hacer el sector, ahora que se está poniendo de moda y fuerte la cerveza artesanal, vamos a buscar un auspiciante. Auspiciante seguro, que igual no vamos a dar abasto, pero vamos a hacer denuncia. Porque aquí en el barrio tenemos una avenida que se ha puesto muy cervecera artesanal, y está lo que se conoce como el sistema Growler, ese botellón tan lindo que uno quiere poner en la repisa de adorno. Hermoso. Que está el sistema de uno poder ir y recargarlo. Uno paga una vez por ese botellón, lleva el botellón del negocio y lo puede recargar. En 4 cuadras, aquí en Mataderos, en 2 cervecerías que tienen este sistema, en 4 cuadras de diferencia, hay 200 pesos de diferencia. ¿Qué me cuenta? Que es un ¿Cerveza de oro? ¿O nos están choreando? Sí, nos están choreando. El lúpulo dorado. Tal cual. No hay necesidad de tanto. Uno puede entender un desfasaje de una treintena, unos 40, 50 pesos. Tal cual. Porque haya una calidad o algo, pero tanto, muchachos. Paremos un poco. No se quieren salvar con la cerveza también. Sí. Bueno, yo ¿nos me vamos despido al carnaval? Sí, sí. También contarle a la gente que no nos extrañen mucho, que los vamos a dejar en compañía del señor Rodrigo Ferreiro. Vamos a dejar algunos audios igual para Ferreiro. Le vamos a mandar saludos y ese tipo de cosas. Bueno. Estamos planeando para que la gente usted no nos puede extrañe tanto. Tranquilo, yo pienso estar flotando en medio de un lago por ahí. Flote nomás. Nos van a estar escuchando igual la semana que viene. Hora Libre va a estar a cargo, sí, salen repeticiones del doctor Ferreiro. Igual también van a escuchar nuestra voz en las próximas repeticiones. Exactamente. Así que hasta el próximo Hora Libre y hasta que volvamos del merecido descanso.